consiguieron algunas cosas, ¿no? Ningún organismo, ¿sí?, de derechos humanos dijo nada con respecto a todos los muertos que hubieron por violencia institucional. Hubieron gente de la Villa 1114, donde ahí directamente la policía se corrió para que los narcos hagan lo que quieran en ese lugar. Maten chicos, ¿sí?, directamente, o usen chicos para trabajar para ellos, ¿no? Y en este caso no hay maestros que están enseñando ahí y que se juegan la vida por estar en ese lugar. Entonces acá en este barrio tenemos casos de violencia institucional. Ahora recién me llama una compañera, María Eva, que es una ingeniera, creo que la conoce de Mauricio, que me dice que ahí desapareció una nena en el barrio. Y ayer, o antes de ayer, se hizo una marcha porque también desapareció una chica del PO, ¿no? se cortó la calle acá en Murión Belcruz, frente a la Comisaría 52, que está intervenida hace mucho tiempo por violencia institucional y que sabemos que tiene nexos acá con el tema de la droga y trata de personas y eso. Entonces, bueno, ahora me va a llamar dentro de media hora a ver cómo está la situación. Nada, es otro de los flagelos que tenemos, ¿no? Los pobres, la violencia institucional. Ahora, la Correpi no está haciendo cosas con relación a ese tema. Mira, ayer específicamente vieron chicos de la Garganta Poderosa, sí, contando de Abel Córdoba, que maneja una institución, que es la única persona que se está moviendo en el caso de la violencia institucional, ¿sí? Y es más, dice que Abel estuvo interviniendo a policías que estuvieron golpeando a presos en la cárcel de Ezeiza, y los policías salieron esposados de la cárcel. A la semana siguiente los mismos policías adentro se levantaron, ¿no? Se amotinaron, ¿no? Y como que tuvieron que incorporar de nuevo a esos policías, y ahora parece que lo quieren fletar a Abel Córdoba. La semana que viene, el viernes, los que quieran ir, están invitados, se juntan en la escuela 6, que está al lado del Centro Cultural, ahí en la 21-24, Avenida Abel Córdoba. Quizás Estruir ya no sea más integrante, creo que Procevino, pero no me acuerdo cómo es una sigla, ¿no?, de esta institución. Y de acuerdo a lo que decían los chicos de la Garganta, es la única persona en la cual se podía confiar y en la cual se podía recurrir, ¿no?, cuando había violencia institucional, y ahora ya no. Sí, los cumpas de Correpi están de todas formas también acompañando varias cosas importantes, además de específicos en barrios, con el tema de la metropolitana, de la sala Alberdi y las balas de plomo. Que bueno, se logró llevar a juicio a policía, digamos, por ese caso, como que también a veces es más una cuestión de fuerzas que de voluntad. Lo aclaro acá, tal vez, como para que no se vayan pensando que los cumpas. Interviene mucho en conurbano, también, digo, como, son a veces medio pocos para todo lo que mucho abarca, poco aprieta, lo que dicen, pero. Sí, hay compañeros también de cátedra de trabajo social, también de la UBA, y compañeros del CAP también que están participando de la red de organizaciones en 21-24 contra la violencia institucional, y también cuesta, digamos, ahí coordinar. De a poco va surgiendo también el espacio y denunciando todas esas cuestiones. En este momento, en 21-24, la idea sería que esa fuerza, como decía Gigi, es un tema también de que se vaya replicando toda esa denuncia, que sea de unidad. Pasamos últimos avisos, así sí. Ya vamos saliendo. Para poder continuar como con la idea de la Gitanda, ¿no?, que vieron que es algo medio integral que planificamos para todo el año, ya hicimos, bueno, la otra vez el Distrito Nacional, que será el Distrito del Deporte, después viene Constitución, y después viene el Distrito Tecnológico de nuevo, que hicimos una recorrida piloto del año pasado, por ahí, bueno, varias cosas cambiaron, va a estar buena, pero en general, digamos, así como que podemos localizar esto de que nos centramos en el sur de la ciudad, porque es donde vemos